Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. La mayoría de las tradiciones espirituales hablan del enemigo. Hablan de la compasión, de alguna u otra forma, hablan de que todos somos seres humanos y estamos en lo mismo. La mayoría de las tradiciones espirituales y humanistas hablan de que los seres humanos somos una misma especie y que eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en momentos de dolor y sufrimiento. Bienvenidos. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas, pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. Comenzamos. Son las 7:04. Bienvenidos a Evolución Espiritual aquí en Radio UDEM. Este jueves vamos a platicar de dos temas importantes que están en los medios de comunicación, dos temas que hay que tocar desde el punto de vista espiritual. Uno, pues desde luego lo tiene, la dimensión espiritual, que es el tema del cónclave que está a punto ya de anunciarse. Por cierto, la fecha ya próximamente, debe ser que mañana en la mañana o en la tarde estarán anunciando ya los cardenales en sus congregaciones, estarán anunciando la fecha de inicio de ese impresionante, apasionante momento histórico que tiene siglos y siglos repitiéndose. No de la misma forma, ha cambiado, pero pues que de alguna manera continúa y es muy interesante seguirlo, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de eso, pero vamos a platicar también del tema más actual, que es la muerte de Hugo Chávez, y dos cosas, básicamente, la parte del endiosamiento de un político, de un líder en un país, y por otro lado también de las diferentes reacciones ante la muerte de alguien, en este caso de un personaje público controvertido que tiene sus enemigos, que tiene su gente que lo apoya y gente que pues lo único que ha hecho es denostarlo, desde luego, y que tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Y criticarlo. Entonces vamos a platicar de estos temas. Hasta las 8 estaremos aquí en Radio UDEM, así es que bueno, pues quédese con nosotros. Gracias a Gerardo en control de audio y muchas gracias a Juan Carlos Guerra, que nos acompaña nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Pues vamos a platicar primero del tema de Chávez, y fíjate nada más que está entrando a la cabina, por cierto, una muy querida alumna venezolana, que pues ni modo, ya entró y le vamos a preguntar algo. Así es que ahorita, ¿verdad? Ok, ahorita en un momento más. Por lo pronto, Juan Carlos, pues el tema de Chávez como una especie de mesías, como un dios. Bueno, ya hemos visto las imágenes de los últimos días, de las últimas horas, y hemos visto gente verdaderamente apasionada, pero a grados ya religiosos, ¿no? A grados impresionantes. Tú me decías ahorita fuera del aire que hay quienes hablan de que va a regresar como si fuera a reencarnar o algo así. Desde luego no faltará quien quiera canonizarlo, etcétera, ¿no? Es impresionante, y no es exclusivo de Chávez, es decir, hay muchos líderes políticos, artistas y demás que pues reciben, digamos, este tratamiento social, sobre todo después de su muerte, ¿no? Sí, bueno, ya lo están embalsamando al estilo faraónico para postrar los restos junto a los del Libertador de las Américas, Simón Bolívar. Y creo que en ese sentido el endioseamiento de un líder militar y político pues era algo que no necesariamente toda Latinoamérica estaba esperando para que fuera lo que lo liderara, ¿no? Esto lo digo porque tú sabes que en los 60s, cuando estaba la Guerra Fría, pues en Latinoamérica se empezaron a filtrar movimientos marxistas que de alguna forma buscaban una tercera posición para Latinoamérica, para poderla abstraer de esa lucha capitalista, comunista. Uh-huh. Y esto choca también, o se confluye con elementos de la teología de la liberación. Claro. Que también había entrado a principios del siglo pasado. Y esto va en función a que Chávez, pues creo que lo sintetiza muy inteligentemente, ¿no? Uh-huh. O sea, es una combinación del cacique, uh-huh, típico militar de Latinoamérica, del liderazgo carismático, que bueno, ha sido todavía una de las características de la región, y por otro lado de la confluencia con temas religiosos de, como ahorita hablaremos del cónclave, pues uno de los candidatos principales es latinoamericano, uh-huh, porque la creencia en esta religión pues es algo todavía fundamental para muchas personas, y por ende creo que Chávez trató de capitalizar esas características para legitimarse aún más, separado de la cosa económica y petrolera. Sí, claro. Que también tocaremos ahorita, ¿no? Alguien me preguntaba, me decía, bueno, yo he criticado mucho a Chávez, nunca he querido a Chávez, etcétera, pero algo bueno ha de haber hecho, como cualquier dictador que tiene esa popularidad y que tiene ese poder, para estar donde está y para tener el apoyo que tiene. Algo bueno por ahí ha de haber hecho. Y desde luego, pues si hablamos del corto plazo, si hablamos de subsidios, si hablamos de ayudas y de quizá, no sabemos, una genuina idea de acercarse a los pobres y demás, pues sí, algo definitivamente en ese sentido hizo. Pero también la estrategia de comunicación de Chávez fue siempre muy inteligente, sobre todo si hablamos de la confrontación. Fue un excelente confrontador, y para ser un buen, digamos, dictador, entre comillas, pues hay que confrontar de manera inteligente y tener un enemigo común. El gran enemigo común, que es el que amenaza, que es el que nos une como pueblo y nos da fuerza. En este caso, desde luego, el imperio yanqui, ¿no? En este caso, el capitalismo que quiere entrar a Venezuela y quiere quitarnos los trabajos y demás. Puesto de una forma fuerte, de una manera carismática, con una elocuencia tremenda, con una simpatía, sobre todo con el pueblo, muy grande. Así es que, bueno, yo creo que esa combinación, no sé si cómo lo veas tú, Juan Carlos, yo creo que esa combinación entre que efectivamente hay algo que se hace, o sea, no puede ser absolutamente, digamos, malo, ¿no? En todos los sentidos, hay algo que se hace, y por otro lado, al mismo tiempo, una muy buena estrategia de comunicación y un personaje sumamente carismático. Bueno, primero que nada, para galvanizar al pueblo a favor de alguien, pues tú tienes que haber tocado las fibras de un pueblo que en sus clases más bajas y más necesitadas, pues sí habían tenido un hartazgo y un enojo acumulado que los presidentes recientes como Caldera y Carlos Andrés Pérez no habían podido finalmente llegar, por un lado porque no era directamente como ellos, no provenía de las mismas clases sociales, y estos no lograron empoderar completamente al pueblo, dado que pues también las características latinoamericanas es que a partir de los 80s pues Latinoamérica se empieza a meter en un sistema, no me refiero a neoliberal, pero sí más liberal clásico, en donde pues todo se permite económicamente, y vemos en México el mejor ejemplo de cómo han incrementado los abismos socioeconómicos. ¿Y qué quiero decir? Que el enemigo interno es la oligarquía local, que es una especie de representación blanca criolla de lo que representa Estados Unidos en su contraparte norteamericana. Para capitalizar y enfrascar todo esto, el señor hace uso de la demagogia, uh-huh, y obviamente tocando esas fibras que te digo, pero para poderlo hacer tuvo que apropiarse los medios de comunicación. Solo Globovisión quedó fuera de sus garras, pero también los puso bajo cintura, ¿no? Entonces, claro. De las familias venezolanas ahorita hablaremos, pero pues el señor hubo un retroceso económico porque era una economía que ya se había logrado diversificar más allá del petróleo únicamente, uh-huh, y una de las características de los gobiernos duros latinoamericanos es resaltar el principal producto, que en este caso es el petróleo, pues para poder tener con qué decirle a la oligarquía que estaban en otros intereses, háganse para allá, siendo el mejor caso el de Maracaibo, donde la economía está parada, claro, que es de donde proviene el petróleo, para ver cómo finalmente él logra tener no nada más retórica y demagogia, sino números económicos y petroleros para decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo para estarle dando programas sociales, o por lo menos una fachada social al pueblo, sí, que ustedes no pudieron, tiene un nombre que les llama a los fresas, o no sé cómo les dicen. Los oligarcas, pero hay un nombre ahí más. Escuálido. A los escuálidos. Entonces a lo que voy es que el señor utilizó el divide y vencerás, no nada más contra Estados Unidos para su imagen internacional, sino también domésticamente, pues para poderse ganar y galvanizar a las mayorías poblacionales que ahora lo están velando en esta despedida faraónica, ¿no? Y aquí tenemos a alguien, bueno, vamos con una llamada primero, tenemos una llamada, buenas tardes, noches. Bueno. Sí, ¿quién habla? Habla Benjamín Olivares. ¿Qué tal, Benjamín? Oiga, mire, a mí me gustaría preguntarle a los panelistas. Sí. O que me orientaran, porque yo leí en las noticias todos los logros del presidente Chávez en relación al Producto Interno Bruto, a la educación, a la disminución de la pobreza. ¿En cuáles noticias? Las escuché hoy por la mañana, uh-huh, con Carmen Aristegui. Ah. Número okay. dos. Espero que las conozcan. Y la sí. segunda es que la expropiación que hizo del petróleo, uh-huh, pues a la fecha nos ha salvado a nosotros. Y segundo es que la publicidad que armaron los americanos durante todo el tiempo y otros intereses no están mencionados. Lo nombran como un dictador. Sí. Pero no lo nombran como una persona que expropió el petróleo, como el caso de Lázaro Cárdenas, donde gracias a eso se han podido lograr muchas cosas. Eso es todo. Yo decía, gracias Benjamín, gracias, buenas noches. Yo decía hace rato que cosas buenas sin duda tiene que haber hecho para tener la popularidad que tiene y para estar en el lugar que está. Obviamente, hay datos encontrados. Yo he visto datos que hablan de pues buenos resultados en algunos ámbitos y otros datos que hablan de pésimos resultados. Hablamos del tema de la seguridad, hablamos del tema del desarrollo, hablamos del mediano, largo plazo, hablamos de muchas cosas que no están muy bien en Venezuela, según algunos datos, y hablamos también de pues algunas cosas buenas también que sin duda han pasado. Pero la gran pregunta, Juan Carlos, es ¿a costa de qué? ¿No? Bueno, yo le acabo contestando que la inflación en Venezuela es por lo menos el 20%. Ajá. Uh-huh. Que Hugo Chávez acaba de tener que devaluar el Bolívar, otro porcentaje muy interesante, de creo que de 6 a 8. ¿Caracas es una de las ciudades más inseguras del mundo? Es una de las ciudades más con más crimen del mundo. Uh-huh. Me tocó estar personalmente en el país en diciembre del 2011, sí, y ver el operar del señor, o sea, los medios de comunicación están tomados, y a la hora que iban a entregar algunas casas de interés social, literalmente era noticia nacional, y él mismo era el que estaba entregando las propiedades. Yo no digo que no haya nada positivo, pero sí digo también que es muy peligroso centralizar la toma de decisiones y el arrojo de cifras que de alguna forma también benefician y legitiman a ciertos regímenes. Esa práctica, estimado Radio Escucha, no nada más se da en Venezuela, sino que se da en los mismos Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo que Estados Unidos no es la blanca paloma, no es la contraparte, pero sí creo que Chávez estaba tomando de esa visión postcolonial, pues para tratarse de legitimar. También te pregunto si estabas enterado que mucho del petróleo que le regala a Fidel Castro, este último lo vende con una empresa que ni siquiera le llega a Cuba y lo vende en mercados internacionales. Sí. Entonces, yo más que nada me voy por el hecho de dudar en que el líder carismático contemporáneo pueda ser algo más importante que la constitución o que la misma gobierno legal, ¿sí? Y si le vamos a dar más ímpetu a una persona que a un sistema o que las mismas leyes o la misma organización social. En Venezuela me tocó ver un país dividido, enardecido entre las clases sociales, porque la propaganda diaria se dedica a estar atacando a unos y a otros contra otros. Entonces, si eso es la homologación, si aventar dinero o si destinar ciertos dineros para proyectos que pueden en apariencia ser buenos, hay que recordar que la educación en Venezuela era muy buena también antes, desde Pérez Jiménez, y que también era gratuita. Entonces, yo no creo necesariamente que Hugo Chávez, como ser humano, sea lo que detona el despertar de una nación, como muchos medios de comunicación, incluyendo los domésticos, uh-huh, manejados por ellos, y el Partido Único, traten de mostrar. Ese es mi punto de vista. ¿Qué se siente vivir en la Venezuela de Chávez? Te tocó a ti y te agradecemos que pases por aquí, por la cabina, una amiga, alumna venezolana. Te tocó estar en épocas de Chávez en Venezuela. Sí, sí. Recuérdame claro, tu nombre, sí, por favor. Andrea. Andrea. Te tocó estar en tiempos entonces de Chávez. ¿Qué se siente? ¿Qué viviste? Obviamente, tú ya me lo habías comentado en alguna ocasión, el pueblo está muy dividido, incluso las familias y demás. Tú a lo mejor estás más del lado antichavista, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lo más objetivo posible y lo que tú, tu experiencia que tú tuviste, ¿qué nos puedes decir? O sea, el problema de Chávez, lo que estaba comentando ahorita, que es el problema que él ha creado un resentimiento horrible hacia la gente que tiene dinero, haciendo creer que la gente que tiene dinero lo tiene porque lo ganó de las matas, o sea, no lo trabajaron. Y eso, ese resentimiento es muy fuerte en el país, y sí se siente ese... O sea, los insultos eran del día a día, y ya no eran insultos si te tocaba alguien en la calle y te iba a chocar, chavista, o sea, era el peor insulto que tú le podías lanzar a alguien. Entonces, ese punto ya, como yo digo, yo no conozco Venezuela sin Chávez, porque cuando Chávez entró al poder yo tenía 9 años, ahorita claro, tengo 22, a los 9 años, ¿qué tanto puedes estar? ¿Cuándo saliste de Venezuela? En el 2008. Hace no mucho, claro. Entonces, bueno, claro, esa es tu, digamos, la vivencia que tú has tenido. ¿Conoces gente, por ejemplo, en Venezuela, cercana o no cercana? ¿Conoces gente chavista que tenga buenos argumentos desde tu punto de vista? Puedes estar en contra, pero que tenga argumentos válidos para decir, oye, hay que apoyar a Chávez y a Chávez ha hecho cosas buenas y demás. Pregunto, o sea, objetivamente. Sí, sí, sí conozco gente, uh-huh, y de hecho, por lo menos, mi papá no es chavista y también dice que la oposición no sirve. Uh-huh. Pero sí da puntos que te dice, Andrea, pero es que Chávez ha hecho esto, sí, sí tiene razón. O sea, yo sí reconozco que Chávez tuvo ideas muy buenas. Yo siento que el problema de Chávez fue ese, que él satanizó a la otra mitad que no está de acuerdo con él. Y ya desde ahí estaba mal. Polarizó, sin duda, ¿no? Bueno, polarizó al pelo, que tú decías, Juan Carlos. Y en 2007, me tocó hablar con gente que les congelaban sus pagos públicos por haber estado en una lista negra, por no haber votado por ellos. O sea, se supo. Y creo que regresando a la pregunta de Benjamín, yo no sé, yo estoy en mi programa de radio he dicho que la corporación y la lucha por el petróleo y los recursos fósiles es algo inútil. Todavía estar hablando de que eso va a durar toda la vida, ok, cortoplacista puede ayudarnos y Venezuela tiene mucho más petróleo que México. Pero creo que también creer que contraponerse a la corporación y a Estados Unidos como el fantasma tampoco es la panacea, porque el colectivismo, o sea, ordenarnos de acuerdo a un sistema, en este caso socialista, bolivariano, pues tampoco es la salvación, fue la palabra que utilizó. Creo que la salvación, bueno, al final no creo que ni la política la va a hacer, pero sí creo que, por ejemplo, no nada más con Cuba, o sea, Cuba ha tomado el poder ahora hasta de la diplomacia venezolana, y tú ves que, por ejemplo, a los chinos les vendieron petróleo, un gran volumen, a $25 el barril, a futuros, cuando realmente el barril está a $100 y no va a hacer más que subir, dada la escasez de este producto. Entonces creo que, por un lado, digo, seguiremos hablando de esto. Estoy de acuerdo que Latinoamérica ha surgido, pero no necesariamente por el populismo de algunos líderes como Chávez, sino por méritos propios económicos, sí por ser uno de los principales fuentes de recursos primarios fósiles como el petróleo, o como el salitre, o como el cobre, o como otros productos brasileiros, pero lo que voy es de que Latinoamérica con Mercosur y con otras alianzas, pues no las está liderando realmente la revolución bolivariana chavista. O sea, a Mercosur ha batallado, claro, para que lo acepten, y creo que al final, pues pensar que el surgimiento latinoamericano es por el populismo de algunos líderes, pues creo que estamos muy equivocados. Regresando un poquito a la parte religiosa y lo que decíamos del endiosamiento de un líder, de un político como lo es Chávez y como lo han sido varios en la historia, ya decía Maduro hace unas horas, de hecho hace un momento, que al momento de embalsamarlo decía, bueno, vamos a exponerlo como se hizo con Mao Zedong, como se hizo con Lenin. Sí, solito puso esos ejemplos. Yo pensé cuando leí la nota que alguien de la fuente había incluido estos nombres. No, había sido el mismo Maduro el que dijo estos nombres, ¿no? Solo los puso ahí. Este tipo de personajes, de leyendas, de mitos, de decir, bueno, ahí está este pues Mesías, ¿no? Que ha pasado mejor vida y que continúa con nosotros en espíritu y demás, ¿no? Y es ver a la gente. Es decir, es normal que ante la muerte de un líder, de pronto uno que otro por ahí, pues expresa su dolor, lloran y demás. Pero la pasión con la que lo hacen en Venezuela y las imágenes que hemos estado viendo en la televisión son impresionantes, de verdad, son impactantes. No sé ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva como venezolana? ¿Ves a tus compatriotas llorar, decir lo que están diciendo, decir prácticamente que va a reencarnar en no sé quién y que ya está en el panteón junto con Bolívar? Con Bolívar y con Che Guevara y demás, o sea, el panteón de los dioses bolivarianos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes cuando ves a tus compatriotas en esa? De hecho, escribí sobre eso porque me enteré el mismo día que se murió que en Miami estaban celebrando, y eso ya a mí me pareció irrespetuoso. Ah, ese es el otro tema que queremos tocar. O sea, por más que yo digo, o sea, yo no, o sea, Chávez yo me fui a mi país, uh-huh, y mil cosas que puedo decir malas de él, pero pienso que no es razón de celebrar. O sea, cuando veo a esa gente, sí, de verdad digo, wow, de verdad tenía un poder sobre la gente como que fuera hermano de ellos. O sea, el sentimiento con el que los veo llorando, de verdad que me da dolor a mí. Entonces, mucha gente aquí me pregunta, ¿está feliz? No, o sea, yo no le encuentro la felicidad al asunto que Chávez se haya muerto. Claro. Feliz si hubiéramos ganado las elecciones. Exacto. En diciembre. En ganar sin trampas, ¿no? Digamos de alguna forma. Yo no sé qué opinen, Andrea, Juan Carlos. ¿Será que la celebración de los antichavistas en Miami, o de los lobby cubano, digamos, republicano en Miami, y el apasionamiento de los chavistas en Caracas y en el resto de Venezuela, son dos caras de la misma moneda? Es decir, el poder de Chávez no solamente es para con quienes lo apoyan y quienes lo están ahora, digamos, llorando, sino también para quienes son sus enemigos, importantísimos para su personaje. Sin ellos no existiría el personaje Chávez. No son dos caras de la misma moneda, bueno, las celebraciones y los lloriqueos, digamos. El ateo sigue peleado con Dios. O sea, uh-huh, no ha sacado ateos de la fórmula. Claro. Y creo que al final los alter egos y las contraposiciones de la sombra de lo que escondemos de nosotros mismos, pues lo atacamos al otro. Creo que al final la legitimidad, por ejemplo, de líderes como Fidel Castro, pues mucho, no nada más fue por Estados Unidos, sino por esa comunidad cubana en Miami que seguía haciéndole todavía el picándole el buche al señor. Claro. Pero quiero regresar a lo que estabas diciendo ahorita, antes, porque la raíz de la patria, pues es el padre, ¿no? Entonces, hablaba Andrea del hermano, yo creo que Chávez jugó muy bien el sistema de Estado-Nación clásico patriarcal, en donde se busca realmente alinear a las figuras paternas como héroes, pues para poderse postrar ante ellos y legitimarse. Un tema sumamente religioso. No, y me tocó verlo, ¿no? O sea, yo no lo podía creer. Me tocó estar ahí el 17 de diciembre del 2011 en el aniversario luctuoso de Bolívar, y estaban haciendo un desfile ahí militar en el panteón y no se podía entrar a tomar fotografías. Entonces dije, oye, pues, ¿qué onda, no? Dije, ya militarizaron el cementerio. Dice, no, es que van a hacer un evento con Chávez. Y en la noche me prendo la televisión, que los canales son venezolanos, de ellos casi todos. Sí. Y estaba el féretro, o un féretro, con los supuestos restos de Bolívar, que todavía los presidentes anteriores no habían podido concluir que eran de él, pero que los forenses de Chávez ya habían concluido que sí eran. Y me recordó a Kenatón hace 2350 años, cuando apunta hacia el sol y dice, ese es el único Dios, yo soy su representante y se acabó. Y este es mi templo. Claro. Entonces lo que él estaba haciendo era hacer una trinidad entre Cristo, o no sé, ya sea quién sea Dios para Chávez, Simón Bolívar, o sea, línea patrilineal, ¿sí? Y él. Claro. Entonces esta trinidad, que para mí fue aberrante verlo todavía en las civilizaciones de esta especie, en el siglo XXI. Constantino hizo algo similar, ¿no? O sea, pero haciéndolo todavía ante un pueblo que lo apoya, pues porque le ha aventado dinero y porque ha hecho cosas por ellos, pero que tú no te puedes estar postrando así con tanto carisma y para que esto sea lo que impere sobre, obviamente, el Congreso, obviamente sobre la Constitución y obviamente sobre la competencia electoral, que como tú sabes, pues él modificó la Constitución en 2007, pues para poderse reelegir, ¿no? No, y que además hacía exactamente lo que se le daba la gana con la Constitución, con las leyes, que tenía sus juntas con sus ministros al aire en estas 8 horas de televisión que tenía mínimo al día, más o menos. Y que lo impresionante es que a mí lo que me decían personas que estaban en los medios en Venezuela, antes incluso de que expropiara algunos de ellos, decían, es que es increíble que algunos de los programas de televisión donde Chávez aparece 8 horas hablando y además regañando a los ministros o dándoles órdenes al aire y demás, tenían mucho rating. Es decir, la gente sí se aventaba esas 8 horas. Yo recuerdo la vez que fui a Cuba, la primera vez que prendí la televisión, dije, vamos a ver qué hay en la televisión cubana, aparece Chávez. Inmediatamente, o sea, el primer canal que prendo, aparece Chávez y digo, bueno, vamos a dejarlo un rato a ver qué dice Chávez, ¿no? No, bueno, fueron horas, desde luego no lo pude ver completo, pero me impacta que tenía una capacidad importante de comunicación. Definitivo. Y te daba risa el cuate, ¿no? Es decir, no, si y se lo aprendió a ¿no? Castro, ¿eh? O sea, Castro, acuérdate que en el chiste cuando llega la huesuda, la parca por Castro y Castro apunta a Chávez, es él. O sea, Castro no nada más es el vecino que hay que recordar en la historia, Cuba trató de apropiarse de los recursos venezolanos 2 veces en la historia. Una invasión, ¿sí? Que fue, al final los guerrilleros acabaron en la selva venezolana aniquilados por el ejército local, y después fue invitado por, creo que fue Andrés Pérez, uh-huh. Y ya de invitado Castro llegó con 300 supuestamente guaruras, y era una especie de fuerza de ataque. O sea, todavía a esa persona después se encomendó para darle este cierre a la revolución marxista, en cual se supone que Castro era el experto, ¿no? Uh-huh. Nada más que Castro, pues como bien sabemos, después de que se le acabó el subsidio soviético, pues gracias a Venezuela es que sí. Cuba volvió a sobrevivir, ¿no? Por eso el amor y el cariño que se así tenía, es, ¿no? Entre ellos. Exacto. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Olga Brumat. ¿Qué tal, Olga? Díganos. Buenas noches. Quisiera hacer una aclaratoria, hacérsela sí. A Juan Carlos. En el 2007, Chávez perdió el referendo, él no ganó, él no pudo cambiar la Constitución. Él siguió pasando leyes por debajo de la mesa, a pesar de que los venezolanos le dijimos que no se podían hacer cambios a la Constitución, pero él lo hizo, a pesar de todo. No lo hizo enfrentando a la gente, pero por debajo de la mesa lo siguió haciendo. Pero no, ese referendo lo perdió. Ese en particular no lo gana, entonces. Gracias por la aclaración. Gracias, gracias por la aclaración. Yo creo que fue la única vez que sucedió. Y en el 2004, que hubo otro referendo, sí, ahí fue donde nos robaron las elecciones. Él hizo un fraude tremendo y ganó, pero de la noche a la mañana. O sea, en la noche estaba la oposición había ganado y a las 4 de la mañana salió él victorioso. Uh-huh. Habían invertido los... En términos oficiales, Olga, la oposición fuera de ese referéndum que nos mencionas, ¿ganó otra cosa durante el chavismo? ¿Ganó otra cosa más o eso fue lo único? Sí, había ganado también una que no fue un referendo que tuvo mucha preparación, sí, pero la anularon a propósito no, para que entonces no tuviera significado. No la ganó. Ese fue previo al referendo del 2004. Ya. Pues gracias por la aclaración, ahí está, como quiera, pues es una en muchas, ¿no? Es decir, prácticamente se hace como muchas veces sucede con las dictaduras, entre comillas, y digo entre comillas porque también hay que aclarar que en la teoría pues no es un dictador, es un presidente que es electo por el pueblo y demás, pero entre comillas sí podemos decir que es dictador, para efectos prácticos, ¿no? Sí, como Vladimir Putin allá en Rusia, ¿no? Sí, para efectos prácticos sí lo es, y para efectos prácticos lo que se hace es, como se hizo en Cuba, o se sigue haciendo en Cuba, una pantomima democrática, ¿no? En donde, bueno, pues hay ciertas instituciones, hay ciertos, pues hay elecciones, hay referéndums, hay esto y lo otro, pero obviamente con los medios de comunicación ya como parte del gobierno, con las leyes, pues que se las pasaban por donde querían, y que, bueno, estamos hablando en pasado, pero esto continúa todavía, no sé por cuánto tiempo más, porque el régimen sigue y yo no estoy seguro, y vamos a platicar también un poquito el futuro, pero yo no estoy seguro si ya de plano, porque cayó Chávez, cayó todo el régimen, se va a debilitar sin duda, pero faltará a lo mejor un rato más. Yo quisiera volver al tema que mencionabas, Andrea, y que estábamos platicando, y que tiene que ver más con el programa, que decíamos sobre la muerte de líderes, sobre la muerte de enemigos, ¿no? En este caso, un enemigo político para mucha gente en Venezuela y en el mundo, y las celebraciones y demás. Mucha gente empezó a llamar en Twitter hipócritas a los presidentes y a la gente que le daba sus condolencias a la familia de Chávez. Mucha gente empezó a decir, no, es que no te toca, tú no puedes darle con, tú no puedes sentirte mal porque se muere Chávez, porque tú eras un enemigo político. Qué mal estamos viendo las cosas en este punto. No estamos dividiendo bien dos dimensiones. La dimensión de la política, de las ideas, de las acciones, etcétera, y la dimensión humana, caray, es un ser humano, ¿no? Pues sí, pero no sé, o sea, yo también soy muy idealista, pero pues al final hasta Calderón, que se le había pasado diciéndole cosas, dijo, no, que estamos muy consternados. Y yo, o sea, te aseguro que sí lo es, no consternado, pero te aseguro que sí, él conoció a Chávez. Para Calderón, aunque fuera un enemigo político, digamos, a nivel internacional, es una persona con la que convivió, ¿no? Pero no batalles, o sea, sí te puede doler. Siguen, ¿no?, siendo políticos y van a aprovechar la muerte hasta de, no sé, de Castro para decir que estaban, claro, muy consternados. Yo no puedo asegurar, obviamente, que le duela a Calderón la muerte de Chávez, ¿no? Y probablemente no le duele mucho, pero sí te puede doler un poco, sí, ¿no? Le dijo, la muerte le de dijo cachorro del imperio un par de veces. Sí, de acuerdo. No, y se dijeron y Fox y Castañeda, y olvídate, ¿no? Yo creo que hasta Castañeda dijo alguna, no condolencia, pero sí dijo que la muerte no había que celebrarla y demás, ¿no? Pues sí. Hubo uno que otro por ahí, hubo algunos periodistas, hubo gente que dijo, sí, qué bueno que se murió Chávez, ¿no? Yo no sé, a mí no, eso de que qué bueno que se muera, ni Osama Bin Laden, caray. Les daba envidia, yo creo, hombre, que estaba sentado sobre tanto petróleo. Pues sí, probablemente, ¿no? Pero tú ¿cómo ves eso, Andrea? Porque tú decías ahorita que tú no festejabas, digamos, la muerte de Chávez. Lo que a lo mejor podemos celebrar, algunos, o ustedes en Venezuela, los que... Que no es presidente. Que a lo mejor el probable final de un régimen injusto, que ¿no? Siquiera. Puede ser que ni siquiera a lo mejor se va a acabar todavía, pero lo que sí se puede celebrar y festejar es eso, ¿no? No tanto la muerte de una persona, ¿no? Y a lo mejor en teoría está fácil de entenderlo, pero en la práctica la gente no lo entiende. Yo creo que no te tiene que automáticamente causar tristeza y no tiene uno que llorar, ni mucho menos. Tampoco se trata efectivamente de ser hipócritas, pero sí, es decir, en la medida en la que practiquemos y ejercitemos la compasión con el enemigo, y este es uno de los principales puntos que hemos visto en este programa de Evolución Espiritual, pues el círculo vicioso del odio, pues ahí puede, pues no digo que terminar, pero al menos amainar un poquito, ¿no? Pero lo que decías hace ratico, que si era de doble cara, o sea, que si era, si te digo, yo siento que para la gente, los antichavistas, como los podríamos llamar, la muerte de Chávez sí va a afectar, porque Chávez era el pan de cada día en la mesa del venezolano, o sea, eventualmente terminaba la familia hablando, claro, de Chávez y Chávez y la política. En el fondo se van a entristecer. ¿Nadie quiere echarle la culpa? Exacto. Un enemigo muchas veces es necesario para el ego, ¿no? Y para la identidad. Digo, dice Carl Schmitt que es la base de la política, ¿no? Claro. Que tiene que ver una dualidad entre el bueno y el malo. Digo, lo vemos aquí con la guerra contra el mal, y no sé cómo le llaman ya. Sí. Y al norte le llaman a los terroristas, digo. Nadie se da cuenta que ellos avientan la primera piedra, ¿no? No, y los medios de comunicación, vamos a extrañar muchísimo a Chávez, desde luego, porque nos daba nota, ¿no? Es decir, huele a azufre. En este lugar huele a azufre. Ahí está. ¿Cuándo vamos a escuchar esas frases? ¿Y cuándo vamos a ver episodios como el de ¿por qué no te callas?, del rey Juan Carlos, ¿no? Ese tipo de cosas solo con Chávez pasaba, ¿no? Y hay picardía que tenía el señor, digo, a mucha gente, a mí en lo personal a veces me gustaba cómo marcaba los excesos de Estados Unidos. Y cantaba las rancheras muy bien, la verdad. Se aventaba las rancheras mexicanas. Creo que finalmente, si tú, para empoderarte, pues truncas una economía privada que ya había logrado diversificarse más allá del petróleo, para quedarte tú con el petróleo y ser el único mandón. ¡Qué mal! Y luego poder poner gobernadores provinciales, y por ejemplo me tocó ver en Maracaibo, donde sacan el petróleo, que no hay negocio más que eso. Claro. Porque me enteré que en Maracaibo no lo querían y que los castigó no dándoles fondos para la provincia o el estado, no sé cómo se llame. Hubo un momento que les tenía la gasolina, se las ¿Racionaba? Racionaba. Entonces creo que es una estrategia dura, que no puedes tú tapar el pozo por el otro lado diciendo que, pues sí, ha de tener tenido cosas buenas, pero no puedes tú tapar un pozo para abrir otro. Sí, no se justifica. A estas alturas desde luego, de la civilización. El balance, desde mi punto de vista, y creo que el de ustedes también, de quienes estamos aquí al menos, nuestro balance pues, es negativo, ¿no? Es decir, la conclusión del balance del régimen o del tiempo que Chávez estuvo como líder en Venezuela, pues desde mi punto de vista, creo que de ustedes también, es negativo. Entonces, que haya sido carismático, que haya hecho una que otra cosa buena, pues no justifica sí. Y no puede tapar, como y, tú y dices, te voy a decir el pozo, una cosa, ¿no? O sea, que no hay que olvidarnos que Juan Pablo Pérez Alonso era uno de los líderes de intelectuales de la OPEP. Uh-huh. De petróleo, exportadores de petróleo, y que Venezuela es uno de los países con más petróleo en el mundo, pero ya de eso, para llevártelo a un culto de la personalidad, para ir a picarle adrede, ir a hacerte amigos con países que sabes que te van a hacer famoso, claro, a corto plazo, creo que es eso, es mantenerte en un cortoplacismo que ahora, claro, pues quién sabe si lo van a poder mantener los que siguen. Y tú lo dijiste ahorita, Juan Carlos, diste los datos también, o sea, hay que ver qué deja Chávez en Venezuela en general, en total, y deja pues un país muy dividido, profundamente dividido, deja un país con grandes problemas en derechos humanos, con la libertad de expresión coartada, deja un país con mucha pobreza, con mucha inflación, con un problema de criminalidad en Caracas terrible, que ni siquiera lo tenemos en México, es decir, con toda la bronca de seguridad que sí tenemos. Entonces, bueno, pues esas son al final lo que deja. Sí, a lo mejor con subsidios para muchas personas, sí, a lo mejor con ciertas ventajas o ciertos, no digo que privilegios, pero algunas ventajas que no tenían antes algunas personas, y hasta ahí, pero también con la bandera, ¿no? Es decir, los deja con la bandera y la sobreidentificación. Pero ese rollo de andar lubricando al pueblo es clientelismo. Sí, sí, sí. Porque tú estás haciendo, primero que nada, el cliente a tu partido político, porque es único de Venezuela. Además. Y luego agarras a la base del pueblo y pues les estás dando pues, también para que voten por ti. Claro. Entonces, creo que es una estrategia muy miope, porque a la hora que tú ya empiezas a ver que el mercado capitalista de petróleo pues no es tan predecible y pronosticable como tú crees, pues de la noche a la mañana no hay Hugo Chávez cuando el petróleo baja a $18 al barril. No va a suceder. Pero yo creo que el fenómeno de Hugo Chávez no hubiera durado tanto si el barril de petróleo no se hubiera mantenido en promedio en $100 el barril. ¿Saben qué pasa? Que desde el punto de vista mediático vivimos en un mundo en el que los puntos medios no valen nada. Y en donde tienes que estar en un lugar de... Es decir, tienes que ser radical hacia un lado o radical hacia el otro para que sobresalgas, ¿no? Para que seas un personaje en el cualquier sentido de la palabra. Entonces, claro, están los chavistas, están los antichavistas, y no se vale pues sentir ningún tipo de dolor cuando se muere. Al contrario, lo que se tiene que hacer es festejar y demás. Entonces, a pesar de todo esto que hemos dicho, de los hechos y de que, bueno, tú, Andrea, viviste momentos no muy felices en Venezuela debido a que había un presidente ahí injusto en ese sentido, y que tuviste que salirte de tu país y demás, y que conoces mucha gente en la misma situación. Yo conozco a varios venezolanos en la misma situación. A pesar de todo eso, pues bueno, a mí me gusta mucho la frase o la reacción de Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, ante la muerte de Chávez. Jimmy Carter dice, porque él lo conoció muy bien, dice: a mí no me cabe duda que Chávez tenía, o tuvo al menos, una genuina preocupación por los pobres. Ahora, sí, eso no quiere decir que comparta, dice Jimmy Carter, sus métodos, sus fórmulas y su ideología política, ¿no? O sea, entonces, pues a lo mejor esa frase me parece muy, muy ecuánime. Sin embargo, yo les aseguro que Jimmy Carter, pues con ese tipo de frases, no, mediáticamente, pues no va a sobresalir. Pero bueno, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Mire, habla Jesús Campos para servirle aquí en San Pedro. ¿Qué tal, Jesús? Díganos. Mire, ustedes están hablando, pues, bien y mal. Le voy a explicar por qué, porque supuestamente están hablando mal de Hugo Sánchez, no digo Chávez. Hugo Sánchez, cosas. También hay muchas cosas que decir, porque, pero... Déjeme explicar. Sí, adelante. Primero hay que poner el sombrero a remojar. Aquí, esta ciudad, mucho desarrollo, mucha violencia. Una. México, nos ponen presidente las televisoras, estamos bien. A ver, perdón, pero no es el tema, amigo. Estamos bien, si nos pone una televisora un presidente. Pero estamos hablando de Chávez, no tema, importa, el tema es Chávez, ¿eh? El tema no es Chávez. Importa. Primero, hay que saber si estamos nosotros bien. No, no estamos bien, definitivamente. Chávez, correcto. Chávez tuvo que hacer todo eso, quitar las televisoras y todo eso, porque eran exactamente igual que las de aquí. Igualito, y lo mismo. Fue, claro. Y se fue para el otro extremo, que tampoco es no muy sano. No importa, esa gente se está yendo al otro extremo. Aquí están fabricando archimillonarios. Ok. O sea, eso está bien. Yo no explico de veras cómo ustedes... Bueno, ustedes viven en una cuna de plumas, como la señorita. O sea, por favor, hombre, ya despierten. Bueno, gracias por su opinión. Hay que dar la opinión, muy válida también, por supuesto. Pero bueno, son las 7:43 y tenemos una pregunta muy interesante también. Un tema, también regresando a la parte religiosa, nos dicen aquí cómo se percibe el abuso o mal uso de la religión católica para justificar su política, hablando de Chávez, porque Chávez siempre se dijo cristiano y Chávez hablaba mucho de Cristo. De hecho, las últimas palabras de Chávez, supuestamente, al menos las que se tuitearon, eran "estoy aferrado a Cristo", ¿no? Uh-huh. Y utilizaba mucho el término. ¿Cómo viste tú ese uso de la religión por su parte? Yo creo que era mucho, porque Venezuela termina siendo mucho como México, que la mayoría es católica. Yo creo que era mucho por eso, para influenciar las masas, porque... Y ya esto lo digo así muy... O sea, no está confirmado ni nada, pero... Decían mucho que Chávez era santero. Uh-huh. Que eso nada que ver. Bueno. O sea, eso... Ya ese tipo de cosas... Ya eso sí... O sea, yo como católica digo... Me parece una hipocresía. O sea, me parece paganismo una falta de respeto. Si tú tanto profanas que quieres a la Virgen y a Jesús y... Contigo siempre Cristo y no sé qué... Y después vas a hacer unos actos acá que nada que ver con la religión... Pues ya ahí sí, o sea... Esa parte de Chávez yo sí no estaba muy de acuerdo. Sí, o sea, hablar no, del diablo en la ONU y todo este tipo sí, de cosas. Sí, lo que ¿no? te iba a decir. Uh-huh. O sea, en la ONU se persinó al decirle diablo a Sufroso, a George Bush. Que luego regresó y dijo no que ya no... era la persona más positiva, sí. Pero pues tampoco es el diablo. No, no. Y creo que cuando vino Benedicto XVI a Latinoamérica, Chávez le dijo que aquí no, ahí no era bienvenido, que porque habían llegado a espada y fuego... Lo cual tampoco está muy lejos de la verdad en España, hace 600 años. Pero sí creo que en ese sentido el fundamentalismo es, del Señor, es agarrar los dedos y apuntar a las estrofas que le sirven, como dice Andrea, para fines políticos. Claro. Sí, sí, al final de cuentas, quizás sí tenía algún acercamiento religioso, ¿no? No lo podemos tampoco saber muy bien, pero sí está claro que utilizó el tema para sus propios objetivos. Y te lo decían, ¿no?, en el antiguo Bizancio, ¿no? Y después lo dijo Jung y Freud, el que junta religión y política es el que va a ganar. Sí. Porque ahí está la existencia, el ego y el poder. Lo vimos en el otro lado del espectro, lo vimos precisamente con quien él consideraba como diablo, que es George Bush, ¿no? Y también su utilización. En nombre de Dios, su utilización de como la. Como Urbano II, claro, como Urbano II, exactamente, y como Inocencio III y demás, que utilizaba el tema de yo hablé con Jesús y me dijo que fuera. Que tú eres el enemigo. Que tú eres el enemigo, además me dijo que pues hay que atacar Irak y demás, ¿no? Básicamente fue. Entonces, claro, son otra vez dos caras de la misma moneda, son. Y se necesita, ¿no? Los unos, o sea, Bush necesita de los Chávez y los Chávez necesitan de los Bushes, y, ¿no? Yo lo que quiero resaltar, para que no crean que es la persona y el ser humano que le estamos diciendo, es el peligro del culto a la personalidad. Es un todavía, gran peligro. Porque eso quiere decir que para realzar la personalidad, pues todo es un medio. Lo que es cierto. Entonces, también... por ende... Y lo que es cierto también es que hay muchos caldos de cultivo... Porque podemos criticar ya cuando ya es muy tarde, pero hay muchos caldos de cultivo en el mundo para dictadores similares. Todavía existen. Bueno, vivimos en uno. Aguas, ¿no? Es decir, sí, hay, pues Calderón tampoco cantaba malas rancheras. No, es diferente, pero bueno, es diferente en el sentido que se fue en su mandato normal, ¿no? Pa empezando por ahí. Pero, con 100,000 almas, pero se fue. Bueno, pero se fue. No, pero no son... Bueno, ese es otro tema, es ¿no? Otro tema, ese es otro ¿no? tema. Sí. La cuestión es que... hay caldos de cultivo, hay pobreza, hay inequidades, hay injusticias en el mundo, y eso, pues como con cualquier... Vamos a ver la historia, ¿no? O sea, vámonos al dictador por excelencia de la historia moderna. ¿Quién es? Pues Hitler, ¿no? ¿Y qué pasaba en la Alemania de Hitler? Pues había un caldo de cultivo para que emergiera un dictador, y así sucedió, ¿no? Y lo mismo pasó en Rusia, y lo mismo pasó en ¿sí? Chile con Pinochet, y en Venezuela con el descontento popular que estamos describiendo. Exactamente. ¿No? Pero bueno, pues da para mucho más. Tenemos otro tema que hay que abordar. Son las 7:47. Te agradecemos mucho, Andrea, que pasabas por aquí y te quitamos un poco el tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y vamos a una pausa muy rápida. Regresamos para platicar ahora del cónclave. Respetemos y aprendamos de todas las tradiciones espirituales. Esto es Evolución Espiritual. ¿Cómo crees que debería ser el próximo Papa? Dialogal. Tiene que ser una persona que pueda manejar las diferencias o los diferentes estilos que tiene una iglesia que se extiende por todos los continentes. Espero que sea muy sensible ante las situaciones críticas. Por dos lados. Por un lado, a nivel mundial, es un mundo cambiante y rápidamente está presentando nuevos retos. Y por el otro lado, pues lo que todos sabemos es los problemas internos que tiene la iglesia y que esperemos, o cuando menos así lo manifestó el Papa saliente, el que renunció. Problemas internos de la iglesia que lo hicieron renunciar. Esperemos que este tipo de situaciones cambie y mejore. Un poco más joven para que no se canse, porque estaba muy agobiado con todos los problemas, y que esté enterado que tenga la voluntad de arreglar todas las cosas que están pasando en la iglesia. Yo creo que muchos están esperando actualmente que salga del control que Europa ha tenido generalmente del papado, y que cardenales u obispos de otras regiones del mundo estén dirigiendo a la Iglesia Católica y dándole una visión más universal. Experimenta la evolución espiritual. 7:49, seguimos en Evolución Espiritual y pasamos al otro tema que, bueno, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a tocar el tema del cónclave, que ya está a punto de ser anunciada la fecha para que se lleve a cabo. Y escuchábamos algunas opiniones aquí en el Vox Populi sobre qué debería tener o cuáles deberían ser las características del próximo Papa. Hemos estado hablando de este tema en los últimos programas aquí en Evolución Espiritual. Y bueno, pues hay muchas opiniones, pero hay algunos puntos en común. Vamos a ver si en este caso estamos, si concordamos con esos puntos. A ver, Juan Carlos, ¿qué tiene que tener o qué tendría que tener el próximo Papa de la Iglesia Católica? Sensibilidad. Sí. Ok. Con la realidad de la humanidad en el siglo XXI. Salte de la burbuja vaticana primero, pues, ¿no? Creo que lo están haciendo. Pero de verdad. Creo que están externalizando la chamba por dos razones. Una, por números, porque realmente la pleitesía mayor ya no está en Europa. De hecho, en Europa muchos amigos me dicen, aquí no estamos ni discutiendo eso. Creo que están discutiéndolo donde todavía les interesa, que es en Latinoamérica, partes de África. Y creo que, bueno, obviamente todavía en partes de Europa. Yo, para mí, aparte se externaliza por todas las broncas que traen internas, de todas las acusaciones de pederastia, que no son directamente, obviamente, responsabilidad del pontífice. Creo que al final, para mí, el cónclave, pues yo la teología y de eso no la entiendo. Para mí es algo muy antidemocrático y transparente. Nunca lo fue. O sea, no era la función que lo fuese. De hecho, pues fue una competencia con el Imperio Romano. Es una estructura romana, esas diócesis vienen de Diocleciano, claro. Y creo que al final yo diría que tienen que, o sea, no me van a escuchar, pero creo que hay cosas en cuanto a, en mi programa lo vamos a hablar, la sexualidad no es un problema para la ortodoxia cristiana, o sea, para el mismo Dios, bajo otra interpretación, que para muchos está antes que el catolicismo, por lo menos en nombre, y ver posiblemente de que se puedan casar algunos jerarcas, algunos sacerdotes, y creo que finalmente también sensibilizarse a las poblaciones que van a estar atendiendo acá más externalizadamente en Latinoamérica, porque yo creo que va a ser un papa brasileño, dado el poder económico que está surgiendo en esta potencia, y no en Venezuela. Por cierto. Por claro. Cierto, pues sí, obviamente sí. Que lo que lidera es Brasil. Sí. Y los recursos, entonces creo que para mí eso es lo que yo, pues si lo tuviera aquí al lado le diría, oye, pues dale por aquí, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. Es muy interesante ver cómo en el papado de Pablo VI, del 62 al 78 más o menos, empieza, bueno, cierra el Concilio Vaticano II, Pablo VI, el Concilio Vaticano II que da más aire a la Iglesia Católica, que de alguna manera, como decía Juan 23, se abren las ventanas de la Iglesia y entra un poquito el aire y sale un poco el humo. Se modernizan ciertas cosas, se cambian algunos temas como el de la misa, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero luego Pablo VI, al final, aparentemente le pone un freno al asunto, ¿no? Dos encíclicas muy importantes que difunde Pablo VI, por un lado, Progressio Populorum, no me acuerdo si lo dije al revés, pero es la encíclica, digamos, más de izquierda, una de las encíclicas más de izquierda que han salido de la Iglesia, pero por otro lado también, años después, el mismo Papa saca Humana Vitae, ¿no? Que es una de las encíclicas más de derecha, digamos, en contra de los anticonceptivos y demás. Entonces, bueno, tenemos... en ese papado el ejemplo de dos caras de la Iglesia Católica, que ahí están todavía. Ahorita lidera la conservadora, ¿no? Sí. Pero están ahí las dos caras. Y yo creo que sería muy importante una síntesis, ¿no? En la Iglesia Católica, porque obviamente no te puedes ir a un extremo ni al otro. Ya a lo mejor están en el extremo derecho, digamos, bueno, en este momento. Llevan 2000 años ahí, pero bueno. pero ha habido algunos intentos interesantes como es el Concilio Vaticano sí. II. Y si sale un Juan 24 por ahí, pues sería a lo mejor una señal en ese sentido. Pero el hecho es, habría que sensibilizarse, esto es lo que primero que dices y me parece importantísimo. Es decir, sigue siendo la curia, sigue siendo los principales líderes en Roma, pues realmente insensibles a lo que pasa en el resto del mundo, ¿eh? Eso está clarísimo. Y hay otra, o sea, una cosa es la escolástica del siglo XII, donde había un pequeño grupo de intelectuales, a el siglo XXI, en una era posmoderna informática, donde se ve la incongruencia de tus prácticas. Entonces tú dices, hablas sobre sexualidad, hablas sobre la piedad, la humildad, la simpleza y la sencillez, y no lo haces. Entonces tienes inversiones en banca, en propiedades, tienes prácticas que de los dientes para afuera, y creo que finalmente por el lado político, pues también no se puede ver que tú pones a alguien, para mí Benedicto representó la germanización del discurso, y alguien que pudiera tener supuestamente palabras para afrontar al Islam, que es un surgimiento importante para Europa, y obviamente para mí Juan Pablo II fue el intento de derrocar a la Unión Soviética, lo lograron. Creo que hay que despolitizarse y sensibilizarse y ser congruentes, pues para que no tengamos que estar diciendo que dónde está Dios, dónde encontramos a Dios, y pues tendremos que buscarlo detrás de toda esta incongruencia que muchos, no todos, pues han institucionalizado. Sí. En una era en donde ya, pues con los medios de comunicación que existe, pues sale todo a relucir. Claro. Hay una tendencia como muy sutil que inicia Benedicto XVI y que con sus libros, sobre todo en su énfasis a Jesús, un énfasis que por cierto no había habido en mucho tiempo en la Iglesia Católica, es decir, intenta desde su punto de vista conservador, desde luego, desde su punto de vista dogmático y conservador, intenta que los ojos de la Iglesia regresen a, pues, el inicio, al origen, a la esencia de la religión cristiana, que es Jesús y que son los evangelios. Pues eso ya lo hacen los protestantes. Exacto, pero es un intento, de este papado y de un teólogo muy bueno, un teólogo, un excelente teólogo. No, me refiero a él mismo. A él mismo. Es decir, Joseph Ratzinger, podemos no estar de acuerdo con él, sí. Pero es un excelente teólogo, al igual que Kung, desde luego, Kung en el otro lado de la moneda, pero sí hay un intento sutil que yo creo que va a tener que continuar y que va a tener que interpretarse de mejor forma. Y yo creo que si continúan por ese camino, si realmente, genuinamente continúan por ese camino que sutilmente, insisto, inicia Benedicto XVI, pues van a encontrar muchas cosas y van a acabar muchas otras como las que tú mencionabas ahorita. Es decir, si se van a la esencia del mensaje sin descuidar la parte institucional, porque claro, si quieres mantener una institución del tamaño de la Iglesia Católica, tienes que cuidar las reglas. Pero hay otra, ¿no? Hay que recordar que el celibato es producto del surgimiento germano, sí, la monarquía de los otonianos, y también del Imperio Bizantino, cuando se excomulgan. Entonces, ya no tiene sentido seguir reprimido sexualmente en tu base teológica. Porque te das cuenta que tú tienes una institución que en el sótano se está quemando. Claro. ¿Por qué? Pues porque tienes ahí algo que no entiendes y que te obstruye. Entonces, limpia bien tus escaleras de abajo pues para que puedas realmente refinar la idea de Dios que quieres seguir tú refrendando en el siglo XXI y para adelante, ¿no? Y el hecho de que Jesús en su tiempo haya llevado a cabo acciones políticas, como dicen las Escrituras, pues no quiere decir que fuera un político. No, entonces, eso que dices, Juan Carlos, de despolitizar a la iglesia me parece también muy importante. Y ¿no? regresar al amor y a lo mínimo, al prójimo y a lo que era. Hablando de Pablo VI, Pablo VI decía que había que vivir en una civilización del amor, nada más que se le acabó la civilización del amor al final de su papado, ¿no? Sí, pero sí, todo por, fue por la... cuestiones externas e internas. Para mí la bronca fue la interpretación de la casa de Dios. Que pues puede ser el corazón que de Santa Teresa de Ávila o el de Meister Eckhart, ¿no? Entonces yo creo que es una iglesia, o sea, de un conjunto de gente, pues eso no es una iglesia que tiene que ser a fuerza resguardada por millones de dólares. Entonces creo que eso es lo que, esa incongruencia ya no tiene reverberancia entre la gente el día de hoy. Y si siguen así, pues ahora van a acabar externalizándolo a la luna. Claro. Porque en Latinoamérica pues todavía algunos creen, pero en Europa ya no creen eso desde el 1500. Entonces... creo que la congruencia es lo que se une a la sensibilidad o se van a despedir de su monopolio sobre Dios. Vamos a ver qué pasa probablemente el próximo jueves. Si es que inicia el cónclave el lunes, que es lo que algunos estaban pronosticando, vamos a ver qué fecha ponen. Decían que entre el 10 y 11 de marzo iniciaría. Si es así, probablemente el próximo jueves, aquí a la hora del programa ya tengamos... Habemos Papa. Vamos a ver si es así. Si no, estaremos ya en el proceso al menos del cónclave seguramente. Y desde luego lo platicaremos aquí también en Evolución Espiritual y en tu programa. Globales. El jueves a las 5. El 21 de marzo vamos a estar hablando... Voy a traer gente de Rusia. Uh-huh. Vamos a hacer una comparación entre... Directo de Rusia. Sí. Bueno, no los voy a subsidiar. Por ahí, una comparación entre el patriarcado de allá, el metropolitano de allá, sí, y el concepto del papado. Interesantísimo. Que es una diferencia entre la ortodoxia y el catolicismo. Interesantísimo. Una división que se dio por unos conceptos pues bastante pequeños, ¿no? En la práctica, pero la teoría era la política, ¿no? Sí, bueno, claro, ya lo platicarán y te escucharemos el próximo jueves, el jueves 21 a las 5, ¿verdad? Claro. Aquí en Radio UDEM, gracias a Gerardo en control de audio, son las 7:59, se quedan con Radio Francia. Gracias, hasta el próximo jueves. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas, seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5.